güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado, aquí está tu ring cromado, güerita color de llanta, güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado, aquí está tu ring cromado, güerita color de llanta. Contigo hasta mudo canta, hasta ponerse morado, hasta ponerse morado, contigo hasta mudo canta, contigo hasta mudo canta, hasta ponerse morado, hasta ponerse morado, contigo hasta mudo canta. Donske, mi reina, ¿a qué hora sales al bal? Donske, donske, mi reina, cada que llego se va. Es que estudias o trabajas, chaparrita cuerpo de uva, chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas, es que estudias o trabajas, chaparrita cuerpo de uva, chaparrita cuerpo de uva, es que estudias o trabajas. Te espero aquí mientras bajas, ¿o prefieres que yo suba? ¿O prefieres que yo suba? Te espero aquí mientras bajas, te espero aquí mientras bajas, ¿o prefieres que yo suba? ¿O prefieres que yo suba? Te espero aquí mientras bajas. Donske, mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Donske, donske, mi reina, cada que llego se van. Ay, güera, cuando te mueras, ¿quién va a tirar el chocolate? ¿Quién va a tirar el chocolate? Ay, güera, cuando te mueras. Ay, güera, cuando te mueras, ¿quién va a tirar el chocolate? ¿Quién va a tirar el chocolate? Ay, güera, cuando te mueras. Si al otro mundo te fueras, ay, te llevo tu itacate. Ay, te llevo tu itacate. Si al otro mundo te fueras. Si al otro mundo te fueras, ay, te llevo tu itacate. Ay, te llevo tu itacate. Si al otro mundo te fueras. ¿Qué hora vas por la leche? Donske, donske.